Bienvenidas a este sexto programa especial SOS Palestina que estamos haciendo desde Radio Almaina con la colaboración de la plataforma BDS Granada y de compañeras de otras radios libres del Estado. Empezamos este sexto programa con una sección extendida de noticias de última hora para ponerte al día de lo que ha ido pasando en los últimos días. Esta sección de noticias, como viene siendo habitual, a cargo de nuestra compañera Nora Borrás, de la plataforma BDS Granada. Y para la segunda mitad del programa traemos una entrevista que han hecho nuestras compañeras de The Raíz Radio. La entrevista es a Olga Arias, directora del documental Jalas. El documental, rodado en el verano de 2016 en diferentes puntos de Palestina, se presentó en la Mostra de Cine de Valencia en octubre de 2019 y está en abierto desde el lunes 16 de octubre en las plataformas de Vimeo y YouTube. Este documental trata sobre la realidad de tres niñas palestinas que residen en tres diferentes zonas o contextos: Jerusalén, el campo de personas refugiadas de Deishe, en Belén y en Haifa, la zona de Palestina histórica que hoy en día se conoce con el nombre de Israel. Todo esto salteado con una buena selección musical en referencia a Palestina. Esperamos que te resulte interesante. He wanted to be a doctor, but he don't have those options. I remind him that the pen is greater than the sword. I remind him every time it's greater than the sword. Education we defend is gonna save the world. I'm dreaming we're coming together to save the world. I remind him that the pen is greater than the sword. Don't stop trying, we are humans in God's eyes. Education we defend is gonna save the world. Save the world, save the world, yeah, inshallah. The system needs to be eradicated. Tax on education has been activated. It's not random, it's intentional, it's calculated. I'd be lying if I said I wasn't aggravated. I ain't smiling cause I ain't happy. Know how many times I pray for peace and peace ain't happen. Still get on my rug and pray for peace, still gotta take actions. People held responsible for their actions. Until then, we gotta stay active. We need change, that change needs to be data driven. Accurate, comprehensive, and since we the victims, we deserve a voice in day to day decisions. And we can dig these generations out these grave conditions. I remind them that the pen is greater than the sword. Remind them every time it's greater than the sword. Education we defend is gonna save the world. Dreaming we unite together, save the world. I remind them that the pen is greater than the sword. Don't stop trying, we all humans in God's eyes. Education we defend is gonna save the world. Save the world, save the world, inshallah. Lunes 6 de noviembre de 2023. Bienvenidos a la sección de actualidad y reflexión sobre Palestina e Israel. Este domingo, las personas que paseamos por la famosa calle Elvira en Granada podíamos leer un cartel en la puerta de un local de comida que decía lo siguiente: hoy, el ejército israelí ha asesinado a la familia de nuestro compañero. La injusticia es realidad y, como ven, llega a todos lados. Nos mantendremos cerrados. El sionismo hace imposible que las personas palestinas o con familia en Palestina puedan hacer sus vidas sin sufrimiento, lamentos o pérdidas. La violencia sionista está matando familias y aniquilando nuevas generaciones. Esta violencia repercute en todos los lugares del mundo. El domingo, la sangre de víctimas inocentes y los crímenes realizados con total impunidad salpicaron hasta Granada. ¿Qué ha pasado este fin de semana en Gaza? El ejército israelí sigue bombardeando y ordenando a la población civil que se desplace hacia el sur. A través de panfletos informativos que reparte el ejército por vía aérea sobre el norte de Gaza, se informa a los palestinos que se encuentran en dicha zona de que deben abandonarla forzosamente. Sin embargo, en 30 días de brutales bombardeos, los hechos consumados demuestran que Israel no cumple su palabra cuando dice habilitar corredores humanitarios. No hay ninguna zona segura en Gaza. La periodista palestina Bisan se encuentra asediada en la franja, junto a cada vez menos periodistas palestinos, que son quienes pueden informar de todo lo que sucede. Esta noche sentimos que era el fin del mundo, dice a través de su cuenta de Instagram, explicando los brutales bombardeos constantes durante la madrugada del domingo al lunes. La joven periodista detalla la insostenible situación que enfrenta la población palestina. Israel ha bombardeado universidades, inmediaciones de hospitales, campos de refugiados, escuelas e incluso la costa para que los palestinos no puedan pescar y obtener alimento. Bisan explicaba que, incluso si la población sobreviviera al fósforo blanco, a los bombardeos y a los gases tóxicos que lanza el ejército israelí sobre cualquier infraestructura civil, morirán igualmente, porque no hay agua potable y cada vez hay menos y menos y menos comida. La periodista alerta de cómo están matando al pueblo palestino de hambruna y de sed. Israel sigue cortando las comunicaciones durante largos periodos de tiempo. Este domingo cortó la señal por tercera vez desde que empezó la guerra, por lo que cada vez que un periodista logra obtener conexión, la primera información que publican en su cuenta es que siguen vivos. Para los oyentes que quieran seguir a esta periodista palestina en la red social de Instagram, su cuenta es wizard_bisan1. Como recordamos, ya son 30 días consecutivos de bombardeos en la Franja de Gaza. Las cifras superan ya los 9.730 asesinados. Entre ellos, más de 4.000 son niños y niñas. Hay más de 25.000 heridos. Y al menos 2.000 personas siguen desaparecidas bajo los escombros. En la franja ya son 16 los hospitales completamente fuera de servicio, junto con 28 ambulancias. Al menos 36 periodistas han sido asesinados, 72 trabajadores de la ONU también han sido víctimas de Israel y 150 miembros del personal sanitario no han podido sobrevivir. Sobre las ambulancias hay una foto que sin duda pasará a la historia. Se la describo. En la foto aparece Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, instantes después de recibir la noticia oficial del Pentágono en pleno vuelo hacia Jordania sobre el ataque aéreo israelí sobre el convoy de ambulancias en Gaza. En la foto, Blinken aparece con la mano en la frente, mirando hacia abajo, con una expresión como el de quien comete un error colosal y bochornoso y no sabe dónde meterse. El autor es un fotógrafo de la organización Reuters. Pueden verla en la web de Radio Almaina, dentro del apartado de este programa SOS Palestina, donde la hemos publicado para que puedan apreciarla. Por otro lado, en Cisjordania, las fuerzas de ocupación israelíes han asesinado a 153 personas y herido a más de 2.200. Los colonos siguen echando de las aldeas a la población autóctona que vive allí, y los arrestos continúan. Al menos 2.150 personas palestinas han sido arrestadas en Cisjordania y Jerusalén Este desde el 7 de octubre y se han convertido en rehenes en las cárceles de ocupación. Solo hoy, lunes 6 de octubre, han detenido a 70 personas en diferentes redadas. En la ciudad de Jenin, las fuerzas de ocupación entraron arrasando con todo a su paso y demolieron monumentos conmemorativos de los jóvenes asesinados del campo. Los símbolos de resistencia palestina son otro objetivo a erradicar. En Cisjordania, quienes hayan podido viajar allí, quizás lo han podido ver, se pueden apreciar grafitis de sandías en las calles, por ejemplo, en Jerusalén Oeste. Hay una prohibición, no escrita, pero real, de no mostrar banderas palestinas. Hacemos un matiz, banderas palestinas, no hablamos de Hamás. La bandera palestina en territorio palestino. Estas sandías también han sido tachadas con estrellas de David. La estrella de David no solo es un símbolo del judaísmo, en Israel también es un elemento de la narrativa y construcción de Israel como Estado. Asimismo, entre la población civil hay personas palestinas que son símbolos, representan causas. Es el caso de Ahed Tamimi, una joven palestina de 22 años que ha sido arrestada junto a su padre la pasada madrugada del domingo en Cisjordania. Esta joven se convirtió en una activista conocida a nivel mundial por su famosa bofetada a un soldado israelí cuando ella tenía solo 16 años. Israel dice, justificando sus ataques en la franja de Gaza, que ha acabado con al menos 2.500 objetivos de Hamás. Pero le faltan argumentos para seguir justificando todas las injusticias y terror que ejerce hacia el pueblo palestino. Israel está cometiendo genocidio en la franja de Gaza. Sin embargo, este término no lo acepta gran parte de dirigentes y de la población. Quizás lo compartan, pero internamente, y por cuestión de interés o miedo a represalias, opten por el silencio y la cobardía. La periodista Olga Rodríguez ha sido corresponsal en numerosos países de Oriente Medio, entre ellos Israel y los territorios ocupados palestinos. Conoce Gaza de primera mano y todo lo que acontece allí, por lo que le recomiendo seguir sus análisis en eldiario.es sobre el genocidio hacia el pueblo palestino. A colación de este término, Olga retuiteaba en su cuenta en la red social X, anteriormente Twitter, un tuit de Kenneth Roth, abogado y doctor de Human Rights Watch hasta 2022. Dicho tuit reza: ha habido mucha discusión sobre si el gobierno israelí está cometiendo genocidio en Gaza. La cita de Netanyahu de Amalek, mandato bíblico de, abro comillas, matar tanto al hombre como a la mujer, al niño y al lactante, cierro comillas, se citará como prueba de intención. Leemos la definición de genocidio recogida en el artículo 6 del Estatuto de Roma. Para que un acto sea calificado como genocidio, se requiere que sea perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y si no conocen la siguiente noticia, deberían conocerla. Un ministro israelí afirmó este fin de semana que lanzar una bomba nuclear en Gaza era una de las posibilidades. Estas palabras fueron realizadas por el ministro israelí de Patrimonio, el ultraderechista Amichai Eliyahu, quien contempló el ataque nuclear como opción en los ataques israelíes en la franja. Estas declaraciones, recogidas en el programa de radio Kol Berama, fueron desautorizadas inmediatamente por Netanyahu, quien afirmó que las palabras de Amichai Eliyahu están alejadas de la realidad. A su vez, insistió en que el ejército israelí está actuando de acuerdo con los más altos estándares del derecho internacional para evitar daños a personas involucradas, y agregó que continuará haciéndolo hasta lograr la victoria. La victoria, entendemos, que es anexionarse la franja de Gaza para que sea territorio israelí. Y los altos estándares del derecho internacional bien podrían ser que las vulneraciones al ordenamiento jurídico internacional sí que llegan a ser altos. Dicha declaración nos recuerda a la entrevista del humorista egipcio Bassem Youssef en el programa Piers Morgan Uncensored de la cadena británica Talk TV, cuando dijo: tratar con Israel es muy difícil. Es como estar en una relación con un psicópata narcisista. Te jode y te hace pensar que es tu culpa. Hasta aquí un resumen de la actualidad que acontece sobre Palestina e Israel. Hay mucho más que contar. Me despido de la sección de actualidad con unas palabras del escritor y activista palestino Mohammed El Kurt en su discurso previo a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El problema no es la ignorancia, es la inacción. La impunidad y los crímenes de guerra no se detendrán con declaraciones de condena y cejas levantadas. Los palestinos hemos articulado en repetidas ocasiones qué tipo de medidas políticas transformadoras deben adoptarse, como boicots de la sociedad civil y sanciones a nivel estatal. El problema no es la ignorancia, sino la inacción. Gracias. Bismillah. Like the feeling when I miss Falah, then wish to God and clouds to lift us all. Alhamdulillah. I wonder if BB can ever see me, and if I go back to Basra, will it ever receive me? Bismillah. Homies that have the time to talk, now I wish for stars that angels find a wharf. Alhamdulillah. I stand ordered the strength of my sister, kiss her and thank God our mission is planned for. Bismillah. Mamati, inti hayati, mom the best one, hold her close to heart like my left. Alhamdulillah. For the truth and the being is beaming as the moon queen, you bless my future to be with. Bismillah. For the soul's anguish, love, and the moment my brothers program these drums. Alhamdulillah. We put the truth to the test, proof that we bless students of this music at best. It goes. Way before militants try to split this law. Alhamdulillah. For every living day that we spent in the rays of the Shams, while we praise the condemned. Bismillah. Wish I could take it back and lift the harm, make a track, erase the past that we missing. Alhamdulillah. He spoke so right, we listen wrong. Living raw, more than a living song. Give it Bismillah. All. Bismillah. So I don't rely on an image or man-made divisions for land, slave, prison, Alhamdulillah. Fall. Excuse me if I use it loosely. Forget to bow down and pray. How proud are they? Hope you hear the whispers, then ask which stance should I sway, betray my whispers. Alhamdulillah. Forever hope this lasts, and we lift glass. Without a ball and a chain, a slave falling a claim. Bismillah. We're forever holding a peace. Wicked streets, crippled little beans, dribbling through the middle east. Alhamdulillah. May God bless the dead and gone. Forever strong, a better song, breaking bitter bonds. Alhamdulillah. For this world and this spot, to this song, with these words for hip hop, say Alhamdulillah. Stay humble when rhymes for eyes hate your hunger. It's like a jungle sometimes that makes you wonder. Thank you.

Palestine remains in my heart forever. We stand for peace, times of war, we shan't surrender. Remember, it didn't start in this dark December. Every coin is a bullet if you're Marks and Spencer. And when you're sipping Coca-Cola, that's another pistol in the holster of them soulless soldiers. You say you know about the Zionist lobby, but you put money in their pocket when you're buying their coffee. Talking about revolution sitting in Starbucks. The fact is, that's the type of thinking I can't trust, let alone even start to respect. Before you talk, learn the meaning of that scarf on your neck. Forget Nestle, Obama promised Israel 30 billion over the next decade. They're trigger happy and they're crazy. Think about that when you're putting Huggies nappies on your baby. Just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Don't get offended by facts, just try and listen. Nothing is more anti-Semitic than Zionism. So please don't bring bad vibes when you speak to me. There's plenty of rabbis that agree with me. It's your choice what you do with this message. Don't get it confused, I view this from a human perspective. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I testify, my television televised, I'm telling lies. This is not a war, it is systematic genocide, but whatever they try, Palestine will never die. Sing it with me now. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. Wish I could take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine, long live Gaza.